que levante la mano quien sea capaz de entender la factura de la luz. Sin saber qué hemos contratado y por qué conceptos nos están cobrando, es muy difícil ahorrar energía. Así que hoy nos proponemos cambiar esto de la forma más llana posible con Goiener Elkarte A, una cooperativa que promueve las energías renovables y que está colaborando con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para ofrecer asesorías gratuitas y personalizadas a los ciudadanos. Erika Martínez, responsable de comunicación de Goiener y presidenta de la cooperativa, bienvenida. Bueno, buenos días, gracias. Vamos a empezar por lo básico. Hay distribuidora, hay comercializadora. Eso mismo lo vemos en nuestro recibo. Vosotros comercializáis. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia y qué servicio ofrecéis vosotros. Las distribuidoras son las responsables de que la electricidad, en este caso, llegue a nuestras casas. Los contadores, por ejemplo, son suyos. Las comercializadoras lo que hacemos es la gestión de la compra de la energía en el mercado. En nuestro caso somos comercializadora, comercializamos energía 100% renovable, somos un proyecto sin ánimo de lucro que, además de comercializar energía, bueno, pues trabajamos por el empoderamiento de la ciudadanía a través de Goiener Elkarte A, y es un poco por aquí de donde nos viene pues este trabajo con el ayuntamiento. Importante saber que la distribuidora no la podemos elegir. En Euskadi es la misma para todo el mundo. Para casi todo el mundo, sí. Hay algunas pequeñas distribuidoras muy, muy localizadas en algunos pueblos, pero sí, básicamente tenemos una y su contacto nos tiene que aparecer en la factura, independientemente de la comercializadora. Que simplificando mucho, vamos a decir que es Iberdrola. Tiene otro nombre. Eso es, sí. Eso es, pero vamos a decir que es Iberdrola, sí, para que nos entendamos. Sí, estamos simplificando todo al máximo. Hace unos años les obligaron a cambiar para que no hubiera errores, y de distribución, y para cualquier avería que tengamos y cualquier problema hay que dirigirse a Iberdrola, que la distribuidora es la responsable de que siempre tengamos luz todos los días a todas las horas. Entonces, que el suministro funcione. Eso es. Según datos de OCU, solo un 11% de los consumidores entiende por completo su factura de la luz. Muchos usuarios ignoran, por ejemplo, si están en el mercado libre, que recordemos es en el que cada compañía puede fijar sus propias tarifas, o en el regulado. Entre otras cosas porque las propias eléctricas se han preocupado mucho de alentar, ¿no?, esta confusión. ¿Con qué dudas os encontráis, Erika, en estas asesorías que estáis poniendo en marcha? Bueno, pues en primer lugar eso, no saber exactamente si estoy en mercado libre o regulado, porque hay compañías que tienen en ambos. Entonces lo más importante es primero localizar, vemos el logo y saber si estamos en mercado libre o regulado. Lo más fácil es saber cuáles son las del mercado regulado, que buscándolas enseguida aparece, son un listado muy, muy pequeño, son 7 u 8, y si no, ya estamos en el mercado libre. El mercado regulado lo que nos da opción, por ejemplo, es tener derecho a un bono social si cumplimos los requisitos, cosa que no podríamos si estuviéramos en el mercado libre. Y una forma muy fácil de localizar si estamos en el mercado libre es si tenemos aplicado algún descuento, automáticamente sabemos que estamos, por ejemplo, en mercado libre. Hay otras, podemos identificarlo de otras maneras, pero bueno, en el mercado regulado, como bien dice su nombre, es regulado y no se pueden aplicar descuentos. Si sabemos que tenemos un descuento, estamos en mercado libre. Si alguna vez nos llaman y nos ofrecen cambiarnos de la misma compañía un descuento, tenemos que tener cuidado de que no nos estén pasando de un mercado a otro, por ejemplo. A octubre de 2023, ¿cuál es más barato? ¿Cuál recomendáis en vuestras asesorías? ¿O depende de cada persona? Por lo general, cuando el mercado está estable, la tarifa regulada suele salir mejor. También es cierto, y aunque ahora se está cambiando y se va a aplicar a partir del año que viene una nueva estructura, hasta ahora también han sido las facturas que, cuanto de repente ha subido el mercado, han sido las que más afectadas se han visto, y además en un muy corto periodo de tiempo. Entonces, es difícil con el mercado que tenemos poder dar pautas, pero cuando el mercado está estable, el mercado regulado suele salir mejor. ¿Qué opciones de ahorro detectáis en las facturas? Es decir, ¿en qué fallamos? No sé si contratamos más potencia de la que necesitamos, si no acabamos pidiendo las ayudas que nos pueden corresponder, si no adecuamos nuestro consumo a los tramos horarios más baratos. ¿En qué fallamos? Pues te diré que, por ejemplo, hemos notado que la potencia, cada vez más gente, creo que es de lo primero que se mira, curiosamente. Más que igual adaptar los horarios de consumo, que en un principio, cuando hubo el cambio tarifario, hubo mucho, mucho boom, pero bueno, ya como también hay ofertas de tarifas planas y demás, el consumo muchas veces pues depende un poco del tipo de tarifa que tengas. Pero sí que es cierto que las potencias cada vez la gente las ajusta mejor. Aún así suele haber margen de mejora. Antes de bajar la potencia es mejor siempre siempre consultar en la página de la distribuidora y, ante dudas, llamar a la comercializadora, ¿vale? Porque bajar suele ser relativamente fácil. Luego, si tenemos que subir, nos puede dar más problemas. Otro de los puntos en los que solemos ver que hay margen de mejora y de ahorro es en los servicios adicionales, que nos suelen aparecer al final de la factura, ya cuando vemos lo que pagamos por el contador, el alquiler, los impuestos y demás, nos suelen aparecer ahí los servicios extra. Entonces, no es necesario contratar ningún servicio extra, así que si alguien coge la factura y lo ve, puede llamar a la comercializadora y darlo de baja. Es importante señalar que estos servicios tienen contratos independientes del de consumo. Entonces, hay que llamar y decir que se quiere dar de baja ese servicio concreto. Y si nos vamos de comercializadora, cambiamos, asegurarnos de que damos de baja el de suministro y también el de servicio, porque si no, nos van a seguir cobrando el servicio. O sea que vosotros, cuando os llega una factura, lo primero que miráis, ¿no? Se os va la mirada abajo y dices, vale, ya te están cobrando de más. Es lo primero, porque es lo más fácil de detectar. Y luego, en las potencias, ahora cada vez más comercializadoras añaden una línea de cuál ha sido tu potencia máxima utilizada, así que, bueno, eso te puede dar una pista de si tienes margen o no para bajar. Oye, si descubrimos que estamos pagando de más y queremos dar de baja un servicio de mantenimiento sin coste o cambiar de comercializadora sin penalización, ¿suele haber permanencia, que a veces también desconocemos? La permanencia en el mercado libre no está permitida. Claro, muchas veces los descuentos sí que van sujetos a algún tipo de permanencia, y los servicios a veces están, es como la parte obligatoria que te toca pagar por algún tipo de descuento. Entonces es un poquito complejo. Siempre nos aseguramos de que no haya ningún tipo de permanencia, de ver la relación, si hay relación entre descuentos, servicios, antes de hacer cualquier cambio. Ante la duda, siempre llamar a la comercializadora antes de dar de baja para evitar penalizaciones. Hablamos del tope de gas. Se fijó un tope para el precio del gas que se usa para generar electricidad con la intención de abaratar lo que costaba la factura de la luz. Bueno, pues por esa complicada situación internacional que provocó la subida del precio del gas. Pero está previsto que acabe con el año, que acabe en diciembre. ¿Creéis que esto también puede encarecer? Veremos, a ver, no sabemos en principio el precio del gas hasta ahora. Bueno, no ha sucedido, no se ha dado la situación del año pasado. Es cierto que ahora, con el conflicto, la guerra entre Israel y Palestina, puede que las cosas cambien, y entiendo que depende un poco de la situación, si se estabiliza o no se estabiliza, pues podremos ver qué afección tiene al precio del gas, ya indirectamente o directamente al precio de la electricidad, y si es necesario volver a aplicar o mantener este tipo de medidas para que el consumidor no lo note tanto. El año pasado, desde luego, que fue complicado, ¿eh? Nos hicimos un máster todos con la factura, aunque sigamos sin entenderla por completo, pero sí que es cierto que muchos aprendimos cuánto debía costarnos un kilovatio. Yo creo que eso fue como lo básico, ¿no? Me gustaría saber también que nos cuentes, Erika, ¿cómo son vuestros recibos? Los recibos de Goyener, ¿cómo lo hacéis para que sean entendibles? intentamos ser lo más transparente posible. Al final, nosotros somos cooperativa, para nosotras no hay clientas, son socias. Entonces, tenemos objetivos comunes, no se trata de engañar a nadie, queremos que todo el mundo que esté en la cooperativa pague lo justo y necesario. Hay todas las facturas, hay un mínimo que tiene que cumplir, por supuesto, pues el origen de la energía, los consumos, y luego intentamos desglosar lo mejor posible pues el coste de la energía, los cargos que realizamos, el margen que llevamos. En nuestro caso no ofrecemos servicios adicionales, con lo cual pues es una línea que nos ahorramos. También especificamos el gasto pues por bono social. Intentamos ser lo más claras posibles. Seguro que hay margen de mejora. Intentamos cada dos por tres darle una vuelta, pues porque muchas veces nosotros tenemos mucha relación con las socias, entonces están constantemente llamando. Recibimos mucha información que nos es muy valiosa a la hora de hacer mejoras. Oye, cuéntanos, porque me imagino que la pregunta más repetida en estas asesorías es ¿con quién contrato para ahorrar?, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues que la pobreza energética, desgraciadamente, cada invierno se extiende más, ¿no? Efectivamente. No poder hacer frente a los gastos energéticos de las viviendas es un problema cada vez mayor. No solamente ya en invierno, sino también en verano. Ya hemos visto que este verano, con las olas de calor, pues ha habido gente que la pasó verdaderamente mal, y esto también afecta a la salud. Entonces, si detectamos que hay algún hogar que puede estar en vulnerabilidad energética, automáticamente la recomendación tiene que ser pasarse a mercado regulado para optar al bono social. Pues ¿os encontráis con mucha gente que desconoce que puede acceder a ese bono social? Hay mucha gente que desconoce en general qué es el bono social. O igual saben que hay algún descuento, pero hay mucha, mucha gente. Sobre todo se da también, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hogares en vulnerabilidad energética. Claro, estamos hablando de vulnerabilidad energética, pero en general es vulnerabilidad. Entonces, muchas veces les falta acceso a la información de la factura y de cualquier cosa. Entonces, suelen ser hogares en los que falta información. Entonces, sí, nos encontramos con mucho desconocimiento en la sociedad en general y en casos específicos que podrían optar. Y luego, dentro del mercado libre, si es un hogar que no sufre esta situación, pues siempre decimos que depende. Porque como cada cual puede fijar el precio que quiera y una misma compañía puede tener infinitas ofertas y precios, es muy difícil. Entonces, bueno, pues pedir comparativa y ya está. Y si solamente hablamos del aspecto económico, ¿eh? Luego ya podríamos entrar en criterios pues, más filosóficos, éticos. ¿Hay buenas ofertas? Hay buenas ofertas porque es cierto que hay empresas que se pueden permitir buenas ofertas, sobre todo para captar nuevos clientes, ¿no? Lo estamos viendo el año pasado, por ejemplo, tú lo has dicho, fue un año muy complicado para las consumidoras, también para muchas comercializadoras pequeñas que nos las vimos y nos las deseamos para poder salir adelante. De hecho, más de 50 en todo el Estado español cesaron su actividad. Eso fue un buen momento para que quien tenía recursos, cuando pasó la situación más crítica, poder bajar precios para ganar cuota de mercado. Entonces, puede que haya buenas ofertas y buenas condiciones en general. Es que no solamente nos tenemos que fijar en el porcentaje de descuento, sino la base sobre la que parte el descuento, pues los servicios extra y un poco pues la atención que se da y demás. Pero puede que haya buenas ofertas, no lo voy a negar, es posible. Lo que se están preguntando nuestros oyentes es ¿qué puedo hacer yo para acudir con mi factura de la luz a que Goyener le eche un vistazo? ¿Cómo podemos acudir a esas asesorías? Bueno, pues mira, estamos en Zaramaga, en Iparralde, entre los centros cívicos Iparralde 1 y 2, los martes de 4 a 6. Estamos en la oficina de atención vecinal del casco medieval, en la calle Pintoreira 45, los miércoles de 11 y media a 1 y media, y en el centro cívico del Aqua, los jueves de 11 y media a 1 y media. Solamente hace falta traer la factura de luz y gas, la analizamos, la explicamos y vemos si hay margen de ahorro. Y nuestras oficinas, por supuesto, como llevan ya más de una década abiertas a todas las personas que quieran acercarse, eso sí, con cita previa, atendemos gustosamente a quien lo necesite. De momento este servicio solo se ofrece en Vitoria-Gasteiz. ¿Se podría ampliar en un futuro? ¿Os planteáis algo así? Sí, de hecho ya estamos en contacto con otros ayuntamientos y se van a empezar a dar este tipo de servicios. Por ejemplo, en Hernani es una propia comunidad energética la que está dando este servicio. Bueno, veremos que van a empezar a salir cosas interesantes. Nosotros por lo menos seguro que vamos a empezar a ofrecerlo en algún otro sitio y habrá otras iniciativas que tengan la capacidad de hacerlo. Última pregunta complicada, Erika, pero ¿cuál sería la factura perfecta? La que dices, genial, aquí no hay margen de mejora. No sé si os lo habéis encontrado alguna vez. En caso de necesitar un ahorro importante o estar en caso de vulnerabilidad, por supuesto la factura perfecta sería una de la tarifa regulada. En el resto de los casos, pues una tarifa que se ajuste a su consumo, que no conlleve ningún servicio extra, y una potencia contratada un poquito superior a lo que normalmente utilizamos. Solemos decir, si cuando estás en casa y haces uso normal de los electrodomésticos, nunca te salta la luz, es que se suele tener más potencia contratada de la normal. Entonces, la factura ideal o la situación ideal sería pues que no puedas poner dos o tres cosas a la vez, bueno, pues que de vez en cuando te salte en un momento. Bueno, ese tipo de consumo sería el ideal. Y pues en cuanto a consumo, puede que una tarifa plana le vaya estupendamente a una persona o los fines de semana o no. Claro, hay muchas situaciones, pero siempre teniendo claro lo que dices, ¿a cuánto me va a salir el kilovatio hora? ¿Cuánto es lo máximo que deberíamos pagar? ¿Os habéis encontrado con barbaridades? Pues claro, te encuentras, es que con el mercado ha estado tan raro, pues te puedes encontrar con situaciones muy, muy, muy raras. Pero bueno, nos hemos encontrado con, bueno, con barbaridades. Yo creo que con situaciones que no se deberían de dar. No sé si llega mala praxis, pero bueno, pues con los servicios adicionales. Gente que igual pues tenía su tarifa sin revisar y igual sí que pagaba más. Sobre todo igual nos da rabia cuando la gente se cree que está pagando de menos porque tiene una buena oferta y luego te das cuenta de que no lo es. Porque bueno, el resto de situaciones, pues la potencia, tenerla más contratada, más de lo normal, bueno, pues es simplemente no haberlo revisado. Pero nos da especialmente rabia cuando vemos que la gente cree que está ahorrando porque tiene buenos descuentos y luego realmente no es así. ¿Cómo de importante es el precio del kilovatio a la hora de elegir una buena tarifa? Hombre, pues si te fijas únicamente en la tarifa es lo más importante. ¿A cuánto el kilovatio y cuánto? O sea, ¿cuándo y cuánto? Claro, porque si cogemos no sé, imagínate una tarifa que el fin de semana te dicen te ahorras a X, pero resulta que es que luego necesitamos hacer el consumo el fin de semana, pues no nos va a salir tan a cuenta. Hay que mirar muchas cosas y por eso recomendamos acudir a esas asesorías que ofrece Goñer en Vitoria-Gasteiz con la colaboración del Ayuntamiento. Erika Martínez, responsable de comunicación de Goñer, presidenta de la cooperativa, muchísimas gracias. Tenéis que volver, ¿eh? Tienes que volver porque tenemos que hablar de las energías renovables que tienen un papel muy importante en todo esto y sobre todo en vuestra creación, ¿no? Y en vuestra razón de ser. Sí, importantísimo. Además, las energías renovables que abaratan la factura de la luz. Bueno, pues queda dicho, ¿eh? Volveréis a consumidores y abundaremos en este asunto. Prometido. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Agur.